que te ama, que siempre te adorará. Te podrá querer bastante, pero como yo jamás. Mamita, si aquí me dejas con el alma entristecida, porque tú de mí te alejas, contigo sepa mi vida. Por favor yo te suplico que retrases tu partida, aunque me dejas cariño, dame un beso vida mía. Sé que te amas.